¿Quieres saber cuál es mi legado? Mi legado, le va a gustar a todo el mundo menos a ti. A tu mujer Benice tiene que pensar en mí. Hay una que vive en bailarín, también en fortachón. Y en el toto a su mujer le dejamos un chichón. Yo vengo controlando de los tiempos de manjao. Mamá huevo de caballo de mayao. Tú nunca te has buscado, mejor quédate callado. Si no estás frío con el alma, tiene un poli secotao. No tienes pico a la piña ni caje bala. Que tienes los granos pa' vaciarla, pa' la tiro se embala. El que nació en Herrera, te corre en el autódromo, en la calle y en la acera. Te veo tan caneo. Haciendo muecas, mi show son mundial y lo tuyo de discoteca. Si no divareo, vámonos directo al grano. Tu envidia y demagogia te convierte en un gusano. Yo me despierto en un pH de 20 melones. Y en el parqueo tengo 12 millones. Ay, sí, estamos hartos de los carros y los penjaos. Pero rapa con tu abuela, tú vivías alquilao. El que quiera pa' que se prepare pa' la guerra. Tengo un peine que te deja pa' que te eche en tierra. Los tontos son pechales leche y yo le tiro miau. Un polvo de una hora caliente pisao. No hay forma que el loco se le sigue en la cabeza. Déjame tu mana pa' estar conmigo reza. Me la comí de testa, yo no tengo medicina. Y en la madrugada le saqué la maicena. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Mueve esa chapa que lava macarena. Papá, baila tu cuerpo, alegría, macarena. Mueve esa chapa que la vaina está buena. La pistola recorta de mi coro, tienen un funky. Y entonan más duro que Luis Fonsi. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD, Tiny con Looney Tunes. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD, Tiny con Looney Tunes. Quiero dónde está, no le pare bola, voy pa' allá. Sacato, que voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá. Voy pa' allá, voy pa' allá. Sacato, que voy pa' allá. El mexicano me espera en el espallá. Pa' darle pimpimiento de Europa, no me vienen a buscar. Lo recibe Chapulín y lo riega todo allá. Voy pa' allá, sacato, me quedo en Italia. Vámonos de shopping, que la chapa tan sicaria. Culiteta, como debe ser. No me gusta tocarla si no te acabas de hacer. No hay mujer que me diga tú eres el hombre que yo quiero. Yo soy agosto, en enero y en febrero. Que fluye el efectivo, la libra de telina. Dispuesta a hacerle cinco como piña, como piña. Que fluye el efectivo, la libra de telina. Dispuesta a hacerle cinco como piña, como piña. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD, Tiny con Looney Tunes. Qué lindo suena la corte en autotune. El alfa en RD, Tiny con Looney Tunes. Tum, tum, tum. Suena la corte en autotune. El alfa en RD, Tiny con Looney Tunes. DJ José.